eso. Las manos arriba. Nueve lunas pasarán, junto a ellas esperarás el regalo más hermoso y que la vida te dará. Hijo mío, yo te quiero.